desde Madrid, España, Malos Trapos nos presenta un nuevo tema. La canción se llama Intoxicado. Desde Cajamarca, Perú, escucharemos ahora a Eterno con el tema Enfrentado. We'll be right back. Esta banda se formó el año 96 en Rancagua, Chile. Se llama Pantruca y nos traen el tema Vivir sin morir. Desde Buenos Aires, Argentina, escucharemos ahora a la banda Porfiria. Ellos acaban de presentar su séptimo álbum y escucharemos el tema que da título a esta nueva producción. La canción es Otro Día Pasará. Cerebro en stand-by. Ahora escuchemos a la banda peruana Hostil con el tema Caballo Espacial. Hola Jorge, e inicio esta sesión musical con algo más del nuevo disco de Barrio Calavera, Loco Amor, y el tema es No Caminas Solo, con un feed de Wendy Zulka. Que estás perdido, todo acabado, estás derrotado y que no eres importante hoy aquí. No te culpes por sentirte hoy así. En noches vacías de melancolía, pensando de noche, durmiendo de día, y el problema siempre tiene solución. Pero tu alma ha perdido su color y aún brilla el sol y aún brilla el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Silencio y los pensamientos apretan tu pecho. son como balas que disparas contra ti, que te apagan y no te dejan seguir. Es tanto el frío de la soledad, un cuarto vacío en la inmensidad. Son tantas cosas que hay que curar, tantos momentos para valorar. No quiero que haya pena en tu corazón, sobran los motivos para estar mejor. Dale tiempo a tu corazón, dale cuerda a tu corazón. Seguidamente nos vamos hasta el Uruguay. La banda es Niña Lobo, acaba de lanzar el siguiente sencillo titulado Algo Tiene Que Terminar. Estoy al Perú. Esta banda se llama Origami en la Colina. Acaban de sacar un EP del cual les extraigo el tema Emociones de Papel. Escribo y abjuro sin aceptar. Tras ese miedo escucho murmullos, llora inmaduro, quiero olvidar. Todo un dolor nubla mi razón y no permite mi redención. Hasta la Argentina, Nadar de Noche acaba de publicar un nuevo álbum del cual les extraigo el tema Movimiento. Movimiento. recuerdo. Al Perú, este es Metanoia Groove y el tema se titula Danza de Sombras. Quizás ya te olvidé o un poco loco esté. No pretendo lastimarte, tú lo sabes muy bien. Desnúdame que así te puedo aquí sentir. Con mis manos voy tratando suavemente de encontrarte otra vez. Y cuando el frío acaricie ya tu cuerpo, tan solo quiero ser quien tus latidos estremezca. Hasta el Ecuador, la banda es Estamos Perdidos y el tema es El Bus, está incluido en su nuevo EP que acaban de lanzar hace poco. Está muriendo, oh, oh, oh. volvemos al Perú. Esto es Gabriel Achón. Acaban de lanzar este sencillo titulado Fernán el Crack. De la banda Amor Líquido y el tema se llama Baila con Fit de las Petunias. Hace tiempo no me ves la cara, en este barrio no me deja nada. Siempre pensando en el puto dinero, ya van mil horas que he pasado en el metro. Hay montañas de basura en cada esquina de esta calle. Por aquí no pasan guiris, pero me da cosa invitarte. El humo negro nubla mi mente, cruzo siempre el intermitente. No miro a los ojos de la gente, siempre miente en un cuarto.